Gloria a Dios. Aquí está el otro. Amén, qué lindo, ¿eh? Parece que a veces es difícil, el cielo parece que está lejos a veces, ¿verdad? Parece que se nos aleja bastante el cielo por momentos, ¿o no? No es fácil los tiempos que vivimos. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos vinieron con fe hoy? ¿Cuántos vinieron con fe? ¿Ustedes saben lo que es la fe? Hoy vamos a compartir una palabra que quizás te podría decir que hoy seguramente vamos a aprender algo. Vamos a aprender lo que es la verdadera fe. No esa fe que te enseñaron y que nos enseñaron durante años. Muchos quizás puedan quedar sorprendidos de lo que es la verdadera fe. Porque hemos siempre escuchado, ¿no?, una parte, el lado A de lo que es la fe. Hemos escuchado el lado A de lo que son los diezmos. Hemos escuchado siempre el lado A, pero en casa de oración, en la sana doctrina, también te contamos el lado B. Hay que escuchar el lado A y el lado B. La Biblia tiene el lado A y el lado B. La palabra de Dios es única. Pero siempre, calculo yo que la mayoría de las personas, por ignorancia, todo lo que una persona que está en un púlpito representando a Jesús dice algo, tú dices amén. Si él lo dijo, ¿verdad? Y al final terminamos escuchando a un Simón dice, no a un pastor. Simón dijo que pusiera 2.000, que voy a recibir 3, y gano 1, gano 3, pongo 2, gano 3, me sirve. Simón dice que si hago un pacto con Dios y voy a estar mejor. Simón dice que tengo que ayunar 15 días y que voy a obtener el auto o la casa. Y Simón dice tantas cosas que la Biblia no dice. Entonces ya no es el predicador, el pastor dijo. Dicen, dijo Dios, pero Dios no dijo estos falsos profetas. Por eso hoy quiero que prestes mucha atención para que puedas llevarte la porción preciosa de la Biblia, de la palabra, y que puedas ser edificado y edificada en esta tarde lo que es la fe. Pero me gustaría preguntar, ¿qué es la fe? ¿Y qué definición es esa? Creer en algo que no lo estoy viendo. Ah, ahí está, ¿qué es la fe? Creer en algo que no se ve. Por ejemplo, entonces, ¿cómo podemos...? ¿Qué es la fe para vos, Carlito? Certeza. Certeza, ahí está. Pues vamos a la raíz, tenemos que ir a la raíz de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para vos? No sabe. Bueno, hoy vas a saber lo que es la fe. Dice la Biblia, tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no? ¿Qué es la fe? Y también vamos a ver qué no es la fe. ¿Qué es la fe y qué no es la fe? Está persuadido. Está persuadido, dice. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dijo la hermana Paola, ¿qué sucede? Dice claro: no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Ya que vamos a meternos en el tema, ¿qué es lo que no se ve? Y a Dios no lo ves. ¿Qué es lo que no se ve? Dice que no se ve. Entonces tenemos que entrar en este punto. Hay diferentes niveles de fe, por decirlo, o maneras de fe. Por ejemplo, Gonzalo, que es de Nacional, seguramente le debe tener una fe bárbara a Vergesio. ¿Por qué? Porque sabe que si toca una pelota hace un gol. Por ejemplo, yo le puedo tener una fe bárbara si necesito en una reunión manzana caramelada a Carlito. Digo, está con él porque sabe. Puedo tenerme yo una fe bárbara. Muchos tienen fe en los trabajos, le tienen una fe bárbara al trabajo, al hombre. O sea que hay diferentes maneras de tener fe, pero esta dice que no se ve. O sea que espero algo, estoy convencido de que espero algo, ¿verdad? Pero no lo veo. Entonces acá tenés que detenerte, pero con mucha seriedad en esto. Si viniste a estar en un buen pasar en el Evangelio y pedís por lo que ves, si estás viviendo de acuerdo a lo que querés adquirir, que ves, no es fe. Los autos se ven, las casas, el dinero, ¿Verdad que todo eso se ve? Entonces hay algo que no está bien expresado en la Biblia. Porque tenemos que ver lo que no se ve. Y hay una cosa que no se ve. Es el reino de los cielos, hermano, el verdadero. La nueva Jerusalén celestial que nadie conoce y que nadie sabe. Es eso lo que dice la Biblia. A lo que tenés que apostar. ¿Pero qué sucede? Hoy en día, las personas, ¿a qué apuestan? Veo que hay pocos que apuestan a lo que no se ve, porque los que estamos acá estamos apostando, no estamos de casualidad ni porque nos sobra el tiempo. Venimos a buscar lo que no se ve. Pero hay muchas personas que dicen conocer a Jesús, que conocen de la palabra, pero saben a qué apuestan, a lo que se ve. Y en vez de apostar a una relación con Jesús, a buscar realmente no lo desconocido, sino para nosotros la certeza de lo que espero, y estoy convencido, es una fe, porque no lo veo, es por eso es fe. Cuando vos no lo ves, es fe. Todo lo que ve en este mundo no es fe. Hay muchos que apuestan a una relación, hermano, dan la vida por una relación, y eso no es fe. Y aún dan más la vida por una relación que por Cristo. Sufren por una relación, pero no sufren por Jesús. Gastan lo que no tienen en una relación. Muchos son maltratados psicológicamente, muchos son despreciados, hombres y mujeres, involucro a todo, plural. ¿Y qué sucede, hermano? Los lastiman, las lastiman, dan lo que no tienen, dan la vida, pierden sus valores, sus principios, por algo que se ve y que no vale la pena. Porque si alguien te denigra, si tenés que rebajarte a una persona o suplicar amor, eso no es amor. Buscar el verdadero amor, que te ama incondicionalmente y que no te va a pedir ni que sea más flaca ni más gorda, que no te va a denigrar por si sos más flaco o más gordo, te va a amar como sos. Ese es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay un amor incondicional. Todos te van a poner condiciones, todos te van a manipular, a no ser que encuentres una persona compatible. No es que piensen igual, compatible en el respeto, compatible en la integridad, compatible en la moral, en la ética, que sepa que venís cansado, y si venís cansado, que respete tu cansancio, y no te exija para su gusto personal. De eso se trata, de respeto. Pero muchas veces hay personas que apuestan y dan todo por, hermano, un ser humano, y dan tan poco por Jesús. Apuestan tanto a relaciones, hermano, a trabajos, se esfuerzan, se sacrifican, dan la vida, horarios extensos, siembran y siembran en horas, ¿y qué ganas? ¿En dónde están depositando? En lo que se ve. Pero no depositan en lo que no se ve. Y eso es eterno, hermano. Y ahí es donde tenés que poner tu corazón. Te voy a poner un ejemplo. Va una persona que está enferma en el hospital, es grave. Va un pastor, ora por la persona y no le pasa nada. Agrava más la situación. Capaz que los familiares lo miran al pastor y dicen, ¿qué tenía? Porque está peor ahora. Pero va otro pastor ahora y se sana. ¿Cuál de los pastores tenía más fe? ¿El primero que oró y no se sanó y empeoró? ¿O el segundo que fue y la persona se sanó? ¿Cuál tenía más fe de los dos? El segundo. ¿Cuál tenía más fe de los dos? El segundo. ¿Cuál tenía más fe de los dos? ¿Cuál tenía más fe de los dos? Los dos. Pero uno no la sanó, se empeoró. El segundo. ¿Cuál tenía más fe de los dos? Los dos. ¿Cuál tenía más fe de los dos? El segundo. El primero, en el nombre de Jesús, dijo, la palabra dice que por su llaga fuimos sanados, y te levantas ahora de esa cama, y empezó, pi, pi, pi, pi, pi, retírese, Señor. Y el otro dijo, Padre, en el nombre de Jesucristo, levántate, cuerpo, y se levantó. Uno dice que, ¿y qué es la fe? ¿Eso fe? El otro tenía menos fe. ¿Cómo sería el problema si lo llevamos a la Biblia? ¿Cómo sería el problema? ¿Qué será la fe? ¿Por número? ¿Por número? 5, aquel tiene 6 de fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo la definirías hoy? No, hoy ando, vieron que hay personas que dicen, hoy sí, ¿eh? Hoy va a ser impresionante. Hoy ando ¿Qué tenés? 9 de fe, 8, no sé. ¿Vieron todo esto, hermano? Son todos mitos que tienen que caer. Hoy ando. ¿Cuánto tenés? 10, 9, no sé. ¿Cuánto tenía el que oró y no se sanó? Menos 10. Y el otro estaba con toda la unción. No sé. ¿No? ¿Qué se cuenta por los milagros acumulados? Yo sané a 14. Y ¿cómo va tu currículum, cabrito? Y mirá, yo sané a 2. Y vos a 4. ¿Y vos? No, yo estoy ahí, Pedro, estoy cerca de Pedro, 5.000. Mirá que viene, ¿eh? Es más fe. ¿Cómo se define? ¿Tiene más fe el otro? ¿Y el otro tiene menos fe? Veamos qué dice la Biblia, Mateo 17.20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que, nada imposible. O sea que Jesús me está enseñando acá que agarre y me pare en medio de una montaña en el campo y le diga que se corra de un lado para el otro. ¿Y cuál es lo bueno o lo milagroso de esto? Pregunto. ¿No será que lo dice en un sentido figurado? ¿No será que está diciendo que... Yo estoy entendiendo porque si me dice, si tuvieras fe como una montaña de 14 kilómetros de alto, le vas a decir que se mueva la otra y es entendible o no? Pero si tuvieras fe como un granito de mostaza, está hablando, me parece que está siendo claro Jesús. A veces confunde la fe, hermano, la maltratan, la usan, la venden la fe, la pisan. Entonces hoy vamos a descubrir lo que es la verdadera fe. Hay una sola fe en la Biblia, sí, hay una sola fe. Muchos están con esa, ¿cuál es el pastor? ¿Cuál será el que tenía más fe, no? Ya vamos a ver cuál de los dos tenía más fe. Vamos a ver. Pero miren, la parábola de la semilla de mostaza se menciona dos veces en los evangelios de la Biblia cristiana y variantes de esta historia. Son parte de la religión budista y de la cultura india también. Aunque la mostaza negra o brasica nigra no es técnicamente un árbol, crece lo suficiente para ser similar a uno con pequeñas semillas que les agradan a los pájaros. Brasica nigria, nigra. La brasica nigra o mostaza negra es una planta de efecto que crece hasta 8 pies, 2 metros y pico crece. ¿No? 2 metros y pico crece. Yo ayer buscaba ahí los arbolitos y tal. Tampoco son los árboles, ¿no? Son más chicos de lo que creemos muchas veces. Y muchos han hecho de este pasaje del Evangelio, ¿verdad? Algo impresionante, cuando en realidad es algo sencillo lo que dice Jesús. No es tan complicado. No le puso niveles de fe. Si tuviera fe, le dijo como un granito de mostaza. ¿No? Puede parecerse un árbol, dice. Aunque técnicamente no es un árbol. A veces se le llama árbol de mostaza y se considera ampliamente que es la planta referido como tal en la parábola bíblica del mismo nombre, la brasica nigra, crece en llanuras cubiertas de hierba. La parábola del árbol de mostaza se encuentra en los libros bíblicos Lucas y Mateo, nosotros citamos Mateo, se centra alrededor de la idea de que una diminuta semilla de mostaza crece hasta convertirse en una enorme planta similar a un árbol, lo cual también es una característica del reino de los cielos. Esta historia se considera una parábola sobre cómo la vida empieza con comienzo pequeño. Empecé por poquito. Tú no vas a empezar predicando, pero vas a empezar con hambre de la palabra, de leer, de aprender, de querer más, de buscar, después de compartir con otro, y va creciendo. A veces se genera cierta controversia. Hay cierta controversia sobre la brasica nigria. De hecho, es la planta la que hace referencia a esta parábola bíblica del árbol de mostaza. La controversia más obvia parte del hecho de que la mostaza negra no es realmente un árbol. Es una planta muy grande. La Biblia indica que los pájaros hacen nidos en el árbol de mostaza, lo cual no pasa con la mostaza negra. Sin embargo, algunos pájaros sí se posan sobre la planta para comer sus semillas. A pesar de la controversia, aún se considera a esta planta como el árbol de mostaza que aparece en la Biblia. Pero miren qué característica tiene la semilla mostaza. Esto me encantó. Le dije todo esto para llegar acá. La semilla de mostaza es una planta picante que tiene muchos usos culinarios y medicinales. La medicina popular dice que se aplica, que se aplique cataplasma de mostaza externamente para enfermedades como la artritis. El aceite de mostaza es de alta calidad y útil para las medicinas, porque no se hace, porque no se hace rancia. Los cirujanos usan harina de semilla de mostaza como antiséptico para sus manos. La semilla de Brassica nigra es la base de la mostaza de cocina en común, usada en muchos tipos de comida como un condimento. Esta planta tiene unas características muy peculiares. Miren, uno, su semilla es una de las más pequeñas, como dijo Jesús. Si tuvieran fe, no precisás mucha fe, dijo Jesús, pero hay que tener. Segundo, se reproduce con rapidez. El Evangelio, el verdadero Evangelio de la sana doctrina, no sé si se produce con tanta rapidez, pero en aquel tiempo se empezaron a multiplicar grandemente. Tercero, es como una mezcla, se extiende sin control hacia todas partes. El Evangelio, Pablo iba a Asia, Grecia, empezó, llegó a Sudamérica. Hoy, ¿cómo está el Evangelio? Por todo el mundo. Cuatro, se ha naturalizado en buena parte del mundo, crece de forma silvestre en prados, terrenos baldíos, a la vera de los caminos o cualquier terreno soleado y ligeramente seco. Crece, hermano, en medio de la soledad del desierto. ¿Que le pasó al pueblo? Seguí adelante. ¿Quién lo proveía de agua? El Señor. ¿Quién te va a proveer a vos en medio de la soledad, de la escasez, de la sequedad? El Señor. Y por último, su fruto beneficia a todos. El Evangelio beneficia a todos, hermano. Así pues, sea largo y gigantesco o no, podemos afirmar que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en su rama, dice la Biblia. Amén. Ahora, ¿cuánto conocen el Padre de la Fe? Hablando de la fe, ¿cuánto conocen el Padre de la Fe? ¿Conocen el Padre de la Fe? ¿Quién es el Padre de la Fe? ¿Y por qué es el Padre de la Fe? ¿Que tuvo una fe diferente? Creyó. Pero es el Padre de la Fe. Miren que este no... Que no sé, ¿qué número le tenemos que dar si es el Padre de la Fe? Si 10 lo máximo, le tenemos que dar 12. Estoy hablando del Padre de la Fe. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces vos cuestionás tu fe. El ser humano cuestiona la fe. Muchas veces nos azotamos, nos denigramos a nosotros mismos y no creemos, que hasta el punto de que a veces tengamos fe. A veces podemos decir, no tengo tanta fe, yo no puedo ser como aquel o como el otro. Es que no tenés que serlo, tenés que ser vos mismo. Tus errores no se tienen que convertir en horrores, y el Señor va a ir perfeccionando en medio de tu debilidad si vos permitís que te ministre. Pero el Padre de la Fe, el imponente Abraham, también se mandó su macana. No te voy a decir que haga lo mismo, no. Quiero decirte que el Padre de la Fe, por ejemplo, si buscas Génesis 29, si no lo buscas yo te lo leo, pero también cometió sus errores y era el Padre de la Fe. Y a veces vos cometés tus errores y te querés azotar, querés matarte, no querés venir más a la iglesia, decir, Dios no tiene un propósito conmigo, yo no sirvo para esto, Dios no me llamó al ministerio, y tantas otras cosas. Dice Génesis 29, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí este mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Qué me hiciste, Abraham? Me metiste en un lío bárbaro vos. Viniste en una buena, yo te abrí las puertas, le dijo el rey. Acá tenías todo, pero ¿por qué me mentiste? Versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Pero el Padre de la Fe, el que creyó, porque miren que ahí ya había creído. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra, al lugar que yo te mostraré. Imagínate si Dios te dice ahora, Paola, anda para Toledo Chico y arrancá por Canelones, porque él le dijo la tierra prometida. Arrancá caminando que yo te voy a mostrar una gran nación. Pero Dios te habló. Imagínate. 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí. Pensamos a veces, no, pero sí, Dios, yo sé que voy a ser salvo, pero es que me puede usar, pero yo creo que no. Yo creo que todavía no estoy preparado para otras cosas. Y Abraham respondió porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. A Abraham le pareció que no había temor de Dios y resulta que mintió y había más temor de Dios de lo que se pensaba, porque quedó repegado, repegado quedó. Él habló por Dios, él decidió por Dios, el padre de la fe dijo, no, decís que sos mi mujer, cualquier cosa es contigo, entrego a mi mitad, mi ayuda idónea, mi compañera, la que venía caminando descalzo conmigo, andás a ver cuántos kilómetros sufriendo, toda sudada allí, la mujer de Abraham, compañera firme, pero ¿qué hizo él? El galán, el padre de la fe, salvo mi pellejo y cualquier cosa son mi hermana. Y se complicó la cosa, hermano. Parece que el padre de la fe, ¿cómo está tu fe? ¿Te identificás? ¿Te mandaste un macana también a veces para zapar o no? Y Sara también, 2x3. La mujer del hombre de la fe, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero si es la mujer del pastor, wow, debe tener una opción esa mujer. Y a veces también somos humanos. No andaba en el aire Abraham. Él andaba en tienda, hermano, acampaba. Yo creo que no debe saber lo que una jarra eléctrica, Abraham. La tocará después. Yo le voy a mostrar la mía. Él hacía leña, fuego, hermano. No sé cómo prendían el fuego, ¿eh? También se lo voy a preguntar. Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai, porque no era Sara. Sí, está bien. Sarai, Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijo de ella. Y Abraham dijo, no, estás loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Y atendió rápidamente Abraham a la sierva. Y enseguidita la unción que tenía era impresionante. Porque quedó. Le fue creciendo la panza. Agar. ¿Me están entendiendo? La mujer del pastor, la mujer de Abraham, del padre de la fe, primero él se mandó la de él. Después ella dijo, no, ya soy vieja, que Dios ni Dios, que mirá cómo tengo la sandalia, que vivimos todo el día en la iglesia congregándonos, y hasta cuándo, cuántos años atrás de Dios. A ver, Dios, todo lo que hicimos, mirá a mis hijos, mirá esto, mirá lo otro, ¿qué me está dando? Andá ahí, yo quiero un hijo, yo no aguanto más, no espero más. Y a veces hacemos eso, nos desbordamos. A ver, ¿dónde está mi casa? ¿Y esto es mi casa? ¿Para esto te sirvo? ¿Cuándo está mi milagro, papá? ¿Cuándo voy a recibir la mía? ¿Cuándo? Siempre sufriendo, siempre sufriendo. ¿Y dónde está mi milagro? Yo quiero mi milagro también, ¿no me lo merezco? ¿Que no me merezco una sonrisa un día? ¿Una buena para mí, todas malas? Andá y te acostá y quiero un hijo, le dijo. Y él muy obediente fue. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió y dio, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Pasó un tiempo, ella seguía sufriendo, dijo, oh, mis hijos, está todo mal acá, mi matrimonio está todo mal, el trabajo, la escasez, estoy cansado, vos. Siempre luchar, siempre luchar, siempre luchar. Y 2x3 sin querer cambio, así en Boco Dante Heaven, una catedral de cristal, 108 Mercedes, el apóstol Maldonado, ese pervertido que es un ladrón, un estafador, y todavía, mirá, 5.000, 6.000 personas. Y a veces me bajoneo porque digo, está mal el mundo, Señor, ¿y qué pasó conmigo? Pero pasó el tiempo y Dios es fiel a su palabra. Y todo el que hace pecado, esclavo del pecado es, pero todo el que espera en la promesa, aunque desespere a veces y se mande sus macanas, Dios no se va a olvidar de vos. No se olvidó de Sara. Dice entonces Jehová, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que daré a luz siendo ya vieja? como que estaba medio cerca, pero como que estaba la duda, y como diciendo, oh, ¿vendrá o no vendrá? ¿Verá algo bueno antes de irme a este mundo? Y Dios, porque le dijo Dios, hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y le dijo, no es así, sino que te has reído. Dios sabía que se rió y le decía que no. ¿Cuántas veces nosotros, a veces hasta con Dios le queremos mentir? Y hermano, Dios no puede ser burlado. Lo agarró en un buen día, se ve a Dios, porque le dijo, de aquí a un tiempo, lo que yo prometo yo lo cumplo, hermano. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Estés hecho pedazo, aunque te haya mandado tu macana, aunque dudes, aunque no tengas el mejor pasado, el mejor momento, Dios nunca va a dejar de ser Dios ni tu amigo. Y lo que Él te prometió, que es la salvación primero, quédate tranquilo que Él no se olvidó de vos. Y Él lo que te prometió, que va a estar todos los días junto a vos, las buenas y las malas, Él no dejó de estar. Capaz que sos vos que lo sentís lejos, pero Él está más cerca que nunca de vos. Y le dijo el Señor, habita como forastero en tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Llegó la promesa, parecía que era imposible. Anduvieron errantes. ¿Cuántas veces anduvimos nosotros errantes de un lado para el otro? No le salían las cosas. Tuvo que mentir porque de última dijo, estoy en una tierra que acá no hay temor de Dios, se va a complicar. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos y como que lo negamos un poco, queremos hacer las cosas a nuestra manera y después nos termina sacando los pelos? Salieron de esa tierra. Allá otra vez, ahí le tocó a Sara la debilidad. Abraham andaba con todas las pilas, pero vino Sara y empezó. ¡Pum! Otra macana, Sara. Pasó el tiempo, Dios no se apartó, vino y dijo, ahí tienen el bebito. Ya ni veían, pero el bebito vino. El bebito se convirtió grande, Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 26:3 le dice Dios al hijo de la promesa, habita como forastero en tierra. ¿Cómo habita? ¿Cómo? Forastero, hermano. No le dijo, como dicen los pastores nuevos hoy, vas a tener tu hogar, tu apartamento. Tenés que pedir uno de tres o cuatro ambientes, porque Dios cuando bendice, bendice en grande. Pedir, ¿qué vas a pedir? ¿Un Fiat Uno? No. Pedí un Mercedes Benz. Pedí un Audi. Pedí una Ferrari como la que tiene Ronaldo. Pedí la que la vas a recibir. Pero al hijo de la promesa le dijo, yo le creo a la Biblia, habitá como forastero. No te hagas de nada. Cuanto menos tengas, más feliz vas a ser. Y cuanto más quieras tener en la tierra, menos forastero vas a ser. Y vas a perder la esencia de la tierra. Y vas a perder la esencia de lo que sabe buscar a Dios. Porque vas a tener demasiado y te va a confundir. Eso es lo que le quiso decir en una palabra. Daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Por qué? Porque él se equivocó, era mero cabeza dura tu padre. Pero yo soy fiel. Y ahora me toca contigo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré su descendencia a todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y los hombres de aquel lugar, Génesis 26, 7, le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, Isaac, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues era de hermoso aspecto. ¿Qué hizo? Lo mismo que el padre. Dijo, demasiado linda. Voy a decir que mi mujer, y la empeoró. ¿Qué hacemos nosotros humanamente cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera? La empeoramos. La embarramos. Pero el hijo de la promesa actuó bien. Y toma nota de esto. ¿Qué le dice unos versículos antes? Habitar tierra como forastero y te bendeciré y te bendeciré y, tú una, y te bendeciré y te bendeciré y habitó como forastero y mintió. Fue lo primero que hizo. cierta naturaleza que no. Somos humanos, hermano. Pero Dios no deja de ser Dios. Negó a Dios, no. En su naturaleza le hacía caso a Dios, como nosotros nos congregamos, pero a veces metemos el humanismo adentro y entreveramos las cosas. Y viene Dios y nos saca el humanismo, pero si hay una relación con Dios, ¿por qué se lo permitió a Abraham? Porque había una relación. ¿Por qué se lo permitió a Isaac? Porque había una relación. Ahora, si vos dejás de tener más relación con Dios, menos relación con Dios y más con el mundo, hermano, se te van a ir olvidando que tenés que ser más forastero, que tenés que amar menos el mundo, y terminás amando más al mundo y te terminás alejando de Dios. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué sucede? Acá entramos en la parte de que le trajo el guiso. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Todos aquí nombran Abraham, Isaac y Jacob. Yo te estoy nombrando Abraham, Isaac y Jacob y te estoy mostrando la parte humana y la debilidad, pero eran hombres de Dios y hombres de fe, pero también tenían su naturaleza humana y también se mandaban su macana. ¿Qué hizo aquí la madre de Jacob? Isaac viejito ya estaba viejito, no veía nada, y le dijo a Esaú, el primogénito, andá y cazá un cabrito y traerlo y hacerme un guisado como me gusta a mí. La madre escuchó y le dijo, Jacob, anda vos, vamos a engañar a tu padre, yo me hago cargo, le dijo la madre. Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 27:21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Apareció con el guisado rápido. Génesis 27:22. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No me dan los números acá. Estamos hablando de gente de fe. Está media brava esta, ¿no? Entrar a la tienda de tu padre, hacerte pasar por tu hermano. Hay cosas que a veces son complicadas, pero solo Dios sabe por qué permite este tipo de acciones. Quizá conocería el corazón de Saúl. De hecho, le importó muy poco después de vender su primogenitura por un plato de lenteja. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y lo bendijo. Versículo 23, versículo 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, soy yo. Y no era, hermano. El tema es que no era. Ahora Dios dejó de ser Dios. Quizás te sientas identificado porque no somos perfectos. Queremos buscar y perfeccionar una fe y ponerle un número que la Biblia no le pone. Queremos ser más perfectos de los que jamás pudieron ser, los que sí nos marcaron el camino. Examinarlo todo, dice la Biblia, retener lo bueno. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Dios le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mientras él estuvo congregándose, estaba la cobertura, no. Empezó a mirar a la filistea, el mundo. Empezó a rodearse con gente del mundo, se casó con una persona del mundo y tenía cultura diferente a la de él, y le fue revelando su secreto, le abrió su corazón, y su corazón lo terminó engañando, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y murió. Ahora, con todas las macanas que se mandó en el último aliento de vida, cuando estaba ciego, porque hay muchos Sansones que están ciegos en el mundo, siendo el escarnio y la burla de muchos, este Sansón, el verdadero, estaba ciego y era la burla de todo, en medio de una fiesta de los filisteos, cuando ya se le había mandado todas las macanas que se podía haber mandado, que dijo, dame una última fuerza, Señor. Estoy liquidado, pero quiero la última. ¿Me das una última fuerza? Y Dios le dio la fuerza, ¿o no? Y rompió todo. El que menos pensaba, y seguramente hasta los fariseos de ese momento, o lo escriban, lo denigrarían o lo mirarían como diciendo, mirá, este pecador, mirá, dejó la gracia y mirá cómo está. Se lo merece. Se lo merece. Está bien que sea así. Y él dijo, dame la última fuerza, Señor. Y Dios lo escuchó, hermano. Dios lo escuchó y derribó y los mató a todos. Dios lo escuchó. A pesar de sus errores, Dios lo escuchó. ¿Cuánto nivel de fe podría tener? No lo sé. Yo solo sé que Dios es Dios, que existe y es real. Y él clamó y Dios respondió. ¿Qué decirte del rey Ezequías? ¿Cuánto conoce la historia? Quizá otro no la conozca. Un rey que andaba justo delante de Dios, hizo lo recto, lo bueno. Vino un día el profeta y le dijo, ¿cómo estás, rey? Buen día. Bien, ¿y vos bien? ¿Qué andas haciendo por acá? No, pasaba para decirte que prepare tus cosas porque marchás. Te quedan un par de horas de vida, nos marguera todo y nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? ¿Qué me estás diciendo? Que te vas a morir. Que prepares tu casa porque te vas, no te vemos más. ¿Estás seguro? Bien seguro. Dice que agarró y dijo, Señor, ten misericordia. De hecho, no le fue a quejarse, dijo, Señor, hice lo justo delante de vos. Anduve en tus caminos, me congregué en casa de oración, los martes firmes, los sábados el primero. Predicaba en mi casa también, ¿eh? No era solo chusco, mirá que buscaba la palabra, leía. ¿Me das una chance? 15 años más. Imagínate si estás en el último momento de agonía y te dice, Dios, te doy 15 años más, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Qué harías, hermano? ¿Qué no es la fe? Apuntar al dinero, hermano, predicar prosperidad, material, etc. Pero no te olvides que Dios nunca se olvida de vos. Nunca se va a olvidar de vos. A veces somos nosotros los que nos olvidamos. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, no lo quiero. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo le llama la Biblia el buen pasar? ¿Cómo le llama la Biblia el buen pasar? Deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento, hermano. Deleites temporales son deleites, no te llenan tu espíritu, no te satisfacen, te van matando de a poco y no te das cuenta. Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas Moisés, ¿no?, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón donde puso su mirada, en el cielo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde tenía la fe? ¿Te imaginás hoy entrar en un palacio real y que te digan, esto es tuyo? Acá lo único que tenés que hacer es negar a Dios. Nada más. Acá tenés todos los deleites, pero ese Jehová no corre acá, ¿eh? Él dijo, no, de ninguna manera. Déjame en el 12. Déjame en el 12 que estoy bien. Dejame, así estoy bien. Rehuso a todo esto. 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuánto conocen Rahab la ramera? ¿Hizo algún milagro? ¿Cuánto nivel de fe tenía? Por la fe, escuchen, por la fe, ramera, mujer de la noche, prostituta, dama de compañía, era su trabajo, hermano. Por la fe, ¿sabes lo único que hizo? Recibir muy amablemente a dos cristianos que querían matar. Lo estaban buscando para matarlo y ella dijo, escóndase acá, yo me la juego. Escuchame, acá pasaron dos, yo los vi, están, no, acá no hay nadie. ¿Estás segura? Mirá que son enemigos. Vienen a buscarme y nos van a derribar el muro y marchamos todos acá. No hay nadie. Por la fe. Lo trató bien, hermano. Hizo una obra de bien. ¿Qué es la fe? Hacer una obra de bien y sos reconocido en el cielo. Si se escribiera otra Biblia para el futuro y otra, y sería así la regla de Dios, seguramente capaz que apareces. Fue una acción la que hizo. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pásenle, le dijo, nada más. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Pero tenía fe. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esto también tenía fe. ¿Estás angustiado? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Quizás tus ojos vean y quizás tus ojos no vean. La promesa más grande, hermano, que Dios te da hoy es la salvación. ¿Qué es la fe? Apuntar al cielo. Preocuparte menos de lo que te saca la paz en la tierra. Despojate cada día más del mundo y acércate a Cristo. Aquí tenemos a otro grupo de personas. Dice, no obtuvieron grandes victorias en el campo de batalla. Por ejemplo, versículo 34. Búsquenlo. Versículo 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y sigue diciendo que conquistaron tierras y muchas cosas. Y esto es el lado A que te citan los pastores de hoy. Te citan que los que conquistan son los valientes, los que dan, los que dan el triple, los que dan la vida por el ministerio, no por Cristo. Los que están todo el día metidos en la iglesia, los que trabajan para el pastor. Esos son los valientes que ellos te citan. Aquí tenemos a otro grupo de personas, hermano. El que te leí anterior, que sufrieron, que fueron azotados. No obtuvieron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en el ruedo de la vida, ante grandes públicos, ni realizaron grandes hazañas para Dios. La Biblia, ¿sabe cómo le llama, hermano, a estos? Los otros. Quizás tú y yo somos parte de estos otros. No dice que son David, no dice que son Gedeón, no dice que son Pablo, no dice que son Isaac, no dice que son Abraham. Dice que son los otros. Fueron los que sí queremos identificar también como eres, héroes. Fueron verdaderamente los héroes de Dios. Se enfrentaron con pruebas, burlas, sesiones de azote, cadenas y la cárcel. Fueron apedreados, cortados por la mitad, hermano. El historiador Jerónimo insistió que fue el profeta Isaías el que fue cortado. Pero por supuesto, esta es solo una tradición. No sabemos quiénes sufren este tipo de muerte cruel y terrible. Y otros fueron puestos a prueba, torturados y muertos a espada. Versículo 33. Cuando estábamos hablando sobre las victorias que fueron ganadas, y dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, versículo 34, evitaron filos de espada, ellos escaparon a la acería de la espada. Pero ¿qué dice el versículo 37, hermano? Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Cómo explicamos esto ahora? Unos salieron de taquito peleando y otros fueron muertos a filo de espada, apedreados, azotados. ¿Cómo es la mano? ¿Son más valientes los que vencieron y menos valientes los que sufrieron? ¿Es injusta la Biblia? ¿Tuvieron más fe los otros? ¿Tuvieron más fe los otros? ¿Qué piensan ustedes? Un grupo por la fe escapó del filo de espada, y otro grupo por la fe fueron muertos por la espada. Estamos hablando de dos situaciones, unos zafaron y otros no. ¿Tuvieron menos fe los que murieron? ¿Eran menos, tenían menos fe porque eran pobres, porque pasaban más trabajo? Y a veces nos preguntamos, hermano, y te podás preguntar también vos, ¿por qué sufren los justos, los que quieren ser justos? ¿Por qué sufren los que por ahí no tienen una economía establecida? ¿Por qué sufrimos tanto a veces los que tenemos que día a día salir a pelear, bueno? ¿Por qué sufrimos tanto a veces? Que nos cuesta tanto el ganar el día, ¿verdad? El jornal diario. ¿Por qué sufrimos tanto? Porque cuanto más amamos a Dios y más queremos servirlo, más problemas parece que tenemos en nuestro hogar. A veces parece que nuestro propio hijo no quiere saber de la Biblia. Le hablamos a las personas, a veces se burlan o nos miran como con desprecio muchos por la condición de vida que tenemos, porque por ahí según ellos no somos prosperados. Nos miran como pobres, como raros, porque no tenemos traje. Y a veces no te has preguntado por qué. ¿Por qué él sí, vos por qué? ¿Y por qué él sí, yo no, Señor? ¿Por qué él sí, yo no? Sabemos que si uno está gozando de buena salud, puede decir rápidamente a otro, bueno, Dios lo está probando. Vos estás bien y el otro está mal. Sí, Dios lo debe estar probando, hermano. Hace tiempo que me está probando a mí, entonces, porque a veces hay que pelearla todos los días. Pero claro, desde una posición cómoda, mirar al otro, ¿qué te va a salir? Si vos estás cómodo, si estás, ¿qué? No tenés un problema. El problema lo tiene el otro, ¿no? Sin embargo, aquellas personas pasaron por todos estos sufrimientos y tenían fe. Tenían fe. Ellos no miraron a estas circunstancias como si estuvieran siendo probados. Las soportaron porque lo hicieron por amor a Cristo, lo hicieron por fe. Sí, sé que no tengo hoy, pero me voy a congregar igual. Tengo dificultades en mi hogar, pero me voy a congregar igual, porque lo que yo apunto es lo que no veo. Veo un problema, pero Dios me dijo que iba a estar conmigo en el problema. Y si no lo pude resolver hasta ahora, me voy a volver loco, no. Voy a seguir y te entrego este problema. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no la podés soportar, dásela a Dios, no hagas como el Morro García, jugador de fútbol que se suicidó. No soportó la carga y se mató. Y perdió la vida, porque ahora está muerto por la eternidad. Si hay una carga que no está soportando, dásela a Dios. Toda la injusticia, no es que tengas menos fe, al contrario, tenés más fe. Eso es fe genuina, fe verdadera. Buscarlo a pesar de que a veces no tenés para comprar un kilo de yerba. Buscarlo aunque estés enfermo. El otro día hablaba con una persona y me decía, lo que pasa es que estoy enfermo, pastor, pero no es fácil. Digo, sí, yo estoy más enfermo que vos y predico y hago galletas. Y vos tenés vehículo y yo no tengo vehículo. No, sí, mirándolo desde el punto de vista de ese lado. Y vos ganas tanto dinero sentado y yo lo tengo que ganar en el carrito. ¿Quién está más enfermo de los dos? ¿Quién está más bendecido? ¿Vos o yo? La verdad que tiene razón, pastor. El martes estoy ahí. Claro, no le di. Andá a saber qué lugar entendió. Estoy ahí. Debe estar ahí. Acá no. Se ve que puso. Él apunta a otra cosa, hermano. Ese es el punto. Hay personas que pueden confiar en Dios, hermano, aun cuando sus días están realmente oscuros, cuando la noche es larga, el sufrimiento muy grande y cuando para muchos de nosotros no vemos ninguna posibilidad aún de libertad, ni de liberación económica, ni financiera, ni en la familia. Pero confiamos en Dios. Dicen que otros fueron torturados, otros muertos a filo de espada. Es hermoso poder levantarse y citar un versículo de las Escrituras, por ejemplo, como muchos lo citan. ¿A quién no le gustaría citar el Salmo 34? Que dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces estoy lejos del campamento, algo me está pasando, porque no llegó acá. ¿Te ha pasado que te quitaran algo? ¿Qué pasó con el ángel? Perdí el trabajo, no llegó acá el ángel. Me enfermé, no sé, me siento mal. Ahora, ¿dónde está? Dame una brújula, porque yo quiero estar alrededor de esa circunferencia ahí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O citar también el versículo 17 del mismo Salmo, que dice: clama a los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y vos clamás y seguís angustiado, que te falta la fe, y aquí empezás a dudar, vos: me falta la fe, no estoy creyendo. Y viene tu otra voz interior y dice: no, te falta fe, no, sos un pecador. Y viene el tentador por ahí, se te hace una mejunje en la cabeza, no te congregues más. Y al final te terminás desalentando vos mismo. No te desalientes. Dios está en control. Está al lado A y al lado B. El que está del lado A y hace la cosa bien, se va con Cristo. Y el que está del lado B y no le fue tan bien como el que estaba en el lado A, pero apunta al cielo, también se va para el cielo, hermano. Pero vos tenés que depositar tu mirada en Cristo y seguir el propósito por el cual está en la tierra. No mire para los costados, seguí para adelante. Los libró de las angustias, a veces no los libre, hermano. Estas son hermosas promesas y el Señor las cumple, pero ¿qué diremos de nosotros? Los otros, los que no escaparon a la herida de las espadas. ¿Y qué de los que sufrieron? ¿Y qué de los que sufren muchas veces? ¿Y qué de los que se angustian? ¿Y qué de los que predican y cada vez parece que más cuesta arriba se hace? ¿Qué diremos de este tipo de personas? ¿Qué diremos, por ejemplo, Esteban? Pudo mirar a los dirigentes religiosos de su tiempo y decir: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:52. Los profetas nunca tuvieron una vida fácil, hermano. Los cristianos nunca tuvieron una vida fácil. La vida de un cristiano es dura. La vida de un cristiano es sacrificada. La vida de un cristiano es clamar. La vida de un cristiano es clamar, y muchas veces Dios no responde. Y muchas veces tenés que dejarte de guiar por la palabra. Y aunque Dios no responda, vos seguís adelante, pero Él nunca te va a abandonar. A Esteban no lo abandonó, pero estaba en medio de un pueblo que lo querían matar. Lo odiaban, cada vez que hablaba lo odiaban. Dice que, hermano, le chasqueaban los dientes, imagínate el odio, la sed de venganza, matalo. A Jesús lo odiaron cuando pusieron a Barrabás. ¿Qué te pensás, que a vos y a mí no? ¿Qué te pensás, que va a ser una papa? ¿Que va a ser tan fácil ser salvo con tanta facilidad? Esteban mismo fue el primer mártir de la fe cristiana, y antes de que lo apedrearan hasta la muerte, pudo decirles, como vemos en los Hechos capítulo 7, versículo 32: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Saulo de Tarso, aquel brillante joven fariseo dijo de él: yo te voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Y el Señor Jesucristo mismo lo ha dejado muy claro para nosotros en Juan 16:33, cuando dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Finalmente, cuando Pablo y Bernabé salieron en uno de sus viajes misioneros, se dice de ellos que fueron, por ejemplo, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No de muchas bendiciones, de muchas tribulaciones. ¿Cómo voy a entrar al reino de Dios? A través de muchas tribulaciones, hermano. En este mismo momento hay literalmente miles de héroes de la fe que yacen en el libro, en el lecho de la enfermedad. Hay muchas personas, hermano, que están en el lecho de enfermedad. ¿Y qué tienen menos fe? ¿Pecaron? Sufriendo grandes dolores y molestias. Es hermoso leer cuando al salir al escenario de la vida, muchos pueden obtener una gran victoria, pero muchos salen al escenario de la vida y vuelven con los bolsillos vacíos a su casa. ¿Tuvieron menos fe? De ninguna manera. Es hermoso poder informar que alguien ha sido sanado, pero ¿qué diremos de aquellos que están sufriendo? ¿Y qué diremos de los Miles de cristianos que hoy en día están predicando y que no tienen un plato de comida para sus hijos. Pero ellos siguen predicando. ¿Qué diremos de los miles que hoy están predicando sin saber qué van a comer el otro día o si qué providencia vendrá? Y de los que sirven al Señor en diversas maneras, los ministerios al mismo tiempo, que están soportando grandes sufrimientos, lo están alabando. Y siguen y vuelven a la realidad en su hogar, pero no sacan la mira. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pedro en su primera epístola, hermano, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 13, escribió lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozate, por cuanto sos participante de los padecimientos de Cristo, para que también de la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y este mismo apóstol Pablo escribió también a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24, diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, que eso es la fe. ¿Qué es fe? A pesar de los problemas que tengo, lo sirvo. No porque tengo más fe. No porque estoy en un silloncito cómodo en la estufita leña, mirando Netflix. Nunca me sale. Netflix. No porque estoy mirando Netflix. O estoy en la computadora, estoy jugando a la Play 5. Soy bendecido, no, no. Lo puedes tener y disfrutarlo, pero eso no es bendición. Esos son deleites temporales del mundo. Bendición es cuando tú, a pesar de las tribulaciones que estás pasando, estás siguiendo a un Dios que no ve, sirviendo a un Dios que no ve y apuntando y creyéndole en su promesa de que un día vas a estar en su gloria y Él te va a decir: hijo bueno y fiel. Porque fuiste fiel en lo poco. En lo mucho te voy a poner por alto. En lo mucho te voy a poner por alto. ¿Qué sucede, hermano? El escritor a los Hebreos estaba hablando de un gran grupo de personas que vivieron por fe. Él los llamó simplemente los otros. Los otros. Y nos agrada que se los califique de esta manera. No queremos olvidarnos de quién, de los otros. Muchos se olvidan de los otros. Los pastores dicen: no tuvo fe, por eso está como está. Hay pastores que dicen: así están, por eso no crecen, por rebeldes. Los otros que tienen la misma condición y el mismo derecho a la gracia, pero que no se doblegan por dos o tres monedas, que no venden a Cristo como estos Judas Iscariotes. Esos son los otros también, los que sufren, los que soportan, los que día a día la pelean y día a día siguen firmes, y que muchos mueren por la fe. Para muchos de esos el sufrimiento ya ha terminado, muchos se encuentran en la presencia del Señor, hermano, y nunca más van a tener que sufrir. Nosotros estamos en el peregrinaje, pero de aquí a poco vamos a estar con el Señor. Ellos lo sufrieron, lo padecieron, pero ya no están entre nosotros. Los otros, muchos de esos otros que no tienen un nombre, que solo se les dice los otros, pero que alcanzaron la promesa. Muchos de los que estamos aquí quizás tengamos ese nombre, nosotros, los que también vamos a alcanzar la promesa. Así que te aliento en este día a buscar la presencia del Señor. Te aliento a que no te apartes. Dice que es necesario y que vas a entrar al reino del cielo a pesar de muchas tribulaciones. Te quiero que escuches un tema ahora y después vamos a alabar al Señor. Amén. Que no dormiré, no sé si es el insomnio o porque bebo mucho café, agarro el cel para ver algunas notificaciones, pues con tanto estrés encima me he mermado mis oraciones, que he dejado de creer, aunque a veces veces mi fe flaquea. Dios sería el único que las cosas se le ponen feas. Cuando pregunté si Dios estaba de vacaciones y estuviera muerto, se mataran todas las opiniones. Solo le cuestioné a Dios por lo de mi hijo. Job fue mejor que yo y el día que nació maldijo. He sido fuerte, pero a veces no puedo más y me quiebro. Y deseo morirme como Elías debajo de aquel enebro. El mismo hombre que hizo descender fuego del cielo. ¿Quién diría que unos días estaría así triste y sin consuelo? ¿Quién me dice de Jeremías que lloraba con llanto amargo? Mas sin embargo clamó y Dios de él se hizo a cargo. Por eso aunque no lo entienda, yo solamente obedezco. Porque si vinimos a ver, peores cosas merezco. Y no me da pena que digan que persona tan confusa. No sé cómo Dios me usa en esta montaña rusa. Así como con David ha tenido mucha paciencia. A pesar de mi imprudencia, no ha alejado su presencia.